La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El misterioso crimen de la ambulancia en 3 de febrero tiene una certeza: no fue un robo. A través de las cámaras de seguridad y los testimonios, los investigadores intentan determinar el móvil del asesinato de Sandra Boaglio. Hace una semana, Sandra Boaglio fue asesinada de un tiro en el pecho cuando llegaba a la casa de su mamá en 3 de febrero. Aunque el homicida se llevó su cartera, el móvil poco tendría que ver con un robo. Según los testigos y las cámaras de seguridad, el misterioso hombre la esperó media hora en la vereda de enfrente. Sandra no llevaba dinero ni había realizado ninguna transacción o negocio. Simplemente iba a visitar a su mamá. Antes había pasado por la casa de una amiga. Su ex marido la había acercado de un punto a otro, la dejó en la esquina y se fue en su auto. Luego de disparar, el asesino escapó corriendo al vehículo en el que había llegado desde Villa Soldati, una utilitaria ploteada como ambulancia que fue secuestrada este fin de semana en Villa Madero, en La Matanza, tras un llamado al 911. Sus dueños, dos hermanos de nacionalidad paraguaya, fueron detenidos, indicaron fuentes del caso. Coronavirus en la Argentina: confirmaron 3.645 nuevos casos y 65 muertes en 24 horas. Ascienden a 106.910 los contagios totales en el país. Ya son 45.467 los pacientes dados de alta. La primera vacuna probada en Estados Unidos dio resultados positivos y entra a la fase final de ensayos. El estudio fue realizado a 45 voluntarios que generaron los anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad. Alberto Fernández a Eve de Bonafini le mandó este mensaje: tengo la responsabilidad de ser el presidente de todos los argentinos. La titular de Madres de Plaza de Mayo lo había criticado por incluir en el acto del 9 de julio a empresarios y líderes de la oposición. Cuarentena estricta. Bueno, se relajaron los controles entre la ciudad y el conurbano. En el programa Telenoche, Gustavo Tubio fue desde la capital hasta Lomas de Zamora sin que se lo controlara. Ya nadie cumple, aseguran los vecinos. No estás solo. Meolans se conmovió con la historia del nadador hipoacúsico que entrena en una pileta casera. El medallista olímpico felicitó a Sebastián Galeguillo por su tenacidad para seguir adelante. En 5 años se duplicó la cantidad de personas que pagan el impuesto a las ganancias. El tributo alcanza a 2,2 millones de trabajadores. La inflación de los últimos años hizo que cada vez ingresen más contribuyentes, a pesar de la actualización automática. Un festival LGBT más virtual para celebrar los 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Tocarán Fabiana Cantilo, Pedro Aznar y León Gieco, entre muchos otros. Será este miércoles a partir de las 19. Un nene de 8 años donó sus ahorros a una familia que está sin trabajo por la cuarentena. Benjamín les escribió una carta y un dibujo. Todo va a estar bien, les dijo. Cuando termine el aislamiento, prometieron conocerse y darse un abrazo. La historia de esta familia es una más de las que se vive en esta cuarentena. Juan es profesor de tenis, pero por el aislamiento no trabaja desde marzo. Está casado con Rosa, tiene 3 hijos de 11, 4 y 1 año. Viven en José C. Paz y él es el sostén de la familia. Pero en medio de tanta tristeza, conocer a Benjamín, un nene de 8 años, le trajo un poco de alegría. Juan les comentó a otros colegas la difícil situación que estaban atravesando. Todos pusieron manos a la obra para ayudarlos. Juntos a sus vecinos hicieron rifas y juntaron mercadería y ropa para entregarles. La cadena solidaria se multiplicó incluso entre gente que no conocía a Juan ni a Rosa. Entre ellos aparecieron el pequeño Benjamín y sus papás, Gisela y Sebastián. El crimen de Lucas Verón, según la pericia, era de la policía el arma asesina. Pertenece a uno de los agentes detenidos por el caso. El joven murió de un balazo en el tórax. El ataque a Melissa Zurita, la justicia le otorgó la prisión domiciliaria a la mujer que intentó acuchillarla. La agresora es la expareja del marido de la conductora de Canal 26. En diálogo con TN Show, el abogado de la periodista adelantó que apelarán la medida. Despliegan un mega operativo de rastrillaje para encontrar a Facundo Astudillo Castro. Más de 300 agentes participan de las tareas en Villarino. El joven está desaparecido desde el 30 de abril. La familia cuestiona el lento avance de la investigación. Encontró $3,000 en la basura y se los devolvió al dueño. Dardo Miranda trabaja en la planta recicladora de Rufino. Estoy contento porque esa plata no era mía, dijo. Murió María Lugones, investigadora y activista femenina. La filósofa tenía 76 años, fue una de las máximas referentes del pensamiento en torno a la colonialidad del concepto de género y sus implicaciones. Un fallo judicial obliga al Estado a pagarle a un jubilado con el índice de precios y salarios de la Ley de Alquileres. Aunque no rechazó los incrementos por decreto, puso un piso con el indicador que combina inflación y remuneración. Se cayó WhatsApp en todo el mundo. La plataforma tuvo fallas durante alrededor de 40 minutos entre las 17 y las 17 y 40 de la Argentina. Los inconvenientes se dieron principalmente en Europa y América. El servicio ya se empezó a restablecer. 9 provincias volverán a tener clases presenciales en agosto. Hay consenso entre Educación y los gobernadores para retomar la actividad en Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes. La AFA le presentó al Ministerio de Salud el protocolo sanitario para la vuelta de los entrenamientos. Fue confeccionado por una comisión médica y lleva la firma de Claudio Tapia. Se busca apurar el reinicio de las actividades. Dengue, confirmaron 54.870 casos, el mayor registro histórico del país. Jujuy presenta la mayor incidencia acumulada por la acción de los mosquitos. Siguen Salta, Misiones y Tucumán. Andy Kuznetsov dio positivo en coronavirus. El conductor de PH Podemos Hablar confirmó la noticia en su programa de radio. En comunicación con su ciclo radial, Andy Kuznetsov confirmó que tiene coronavirus. Sus sospechas surgieron luego de pasar un día entero con mucha tos y cansancio. Se dirigió a una clínica de la ciudad de Buenos Aires y le practicaron un hisopado que finalmente dio positivo. El conductor manifestó que nunca tuvo fiebre, pero que el malestar corporal lo obligó a ir al médico. El jueves pasado había grabado el programa de PH Podemos Hablar, que se emitió el sábado. Flor Viña, Christophe Krywonis, Benito Fernández y Romina Malaspina, quienes estuvieron invitados a participar del ciclo de Telefe, podrían someterse a un test en las próximas horas para descartar el contagio. La palabra de Christophe Krywonis después de haber compartido programa con Andy Kuznetsov. Dijo: "No me voy a hacer el hisopado". El chef fue uno de los últimos invitados de PH Podemos Hablar. Tras enterarse de que el conductor tiene coronavirus, explicó qué le recomendaron los médicos. La foto de Jimena Barón, que generó polémica, la acusaron de fomentar la anorexia en las redes. La cantante mostró su físico en Instagram, pero muchos de sus seguidores le cuestionaron por defender un estándar de belleza que no es saludable. Se degeneró un debate en Twitter. Se reveló la causa de muerte del nieto de Elvis Presley. El cuerpo de Benjamin Keuk fue encontrado el domingo en su casa de California. El desgarrador mensaje de su madre y la despedida de su exnovia. Viajó de Escocia a Grecia en bicicleta para regresar a su casa en medio de la pandemia. Pasó por 6 países llevando una carpa, latas de conserva y muy pocas pertenencias en una mochila. La muerte de Nadia Rivera. Se conoció el resultado de la autopsia. El cuerpo de la actriz fue encontrado el lunes en el lago Pirú de California, lugar a donde había ido a pasear en bote con su hijo. El cautivante papel de Nadia Rivera en Glee, el dúo con Ricky Martin al homenaje a los Beatles. La actriz, que murió a los 33 años, interpretó en la serie musical a Santana López, una de las revelaciones más importantes del elenco. Golpe comando en un súper chino, entraron con fusiles y se llevaron plata, alcohol y asado. Quedó todo grabado. Usaron el kit Ronnie, un accesorio último modelo que solo tienen divisiones especiales, las fuerzas de seguridad. Violencia imparable en Rosario. Hubo 13 crímenes en lo que va de julio. Los asesinatos en esa ciudad llegan a 108 desde enero y en toda la provincia de Santa Fe totalizan 206. El dólar blue cotizó a 127 pesos este martes en el mercado paralelo, con fluctuaciones en las últimas jornadas que lo ubican generalmente 20 pesos por arriba de las cotizaciones bursátiles. El Banco Nación subió el tipo de cambio oficial a 75 pesos para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó una microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 71,30 en la pizarra. El dólar bolsa operó a 110,99 y el contado con liqui a 112,95. Con mayores restricciones en su operatoria, el gobierno consiguió restarle volatilidad. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió 97,49 en los bancos. Preocupación en la provincia por el Día del Amigo. No se puede festejar. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, dijo que trabajarán junto con los intendentes para concientizar a los vecinos. El Día del Amigo es una alerta. Nuestra sociedad tiene la costumbre de hacer festejos masivos y no se pueden hacer. Hay que empezar a advertirlo desde ahora. No se puede festejar, aseguró María Teresa García, ministra de Gobierno de Axel Kicillof. San Juan ya habilitó el 95% de su actividad y UNIAC define un plan para la pospandemia en un congreso multisectorial. Ya abrieron restaurantes, bares y cronograma escolar. Convocaron desde opositores hasta ciudadanos apartidarios para enfrentar la pospandemia. María Fernanda Callejón aseguró que su hija les salvó la vida y la nena apareció en cámara disfrazada de heroína. En una entrevista con Síntesis, Giovanna se mostró muy alegre y en buen estado de salud junto a su mamá. Fabiola Yáñez celebra sus 39 años con un look animal print. La primera dama argentina arrancó su día rodeada de globos, regalos y flores. Meghan Markle causó sensación con su look en su primer acto fuera de la realeza. La mujer del príncipe Harry sorprendió con el pelo larguísimo y super lacio durante su participación en el congreso feminista Girl Up. Deportivo Pereira de Barracas, un club que sufrió 5 robos en cuarentena. Distinguido por la pintura en su techo que recuerda a la Capilla Sixtina, con las figuras de Maradona y Messi, fue atacado sistemáticamente durante la cuarentena. Su intendente contó la situación en diálogo con el programa Toda Pasión. Boca ya le envió el contrato a Tevez y ahora solo falta la última firma. El vínculo es por un año con la posibilidad de rescindir en diciembre o extenderlo hasta fines de 2021. Gran gesto, Temperley le renovó contrato a Enzo Baghiblo, el futbolista que lucha por volver a caminar. El año pasado sufrió un accidente automovilístico que lo dejó con parte del cuerpo paralizado. Silvio Romero explotó contra los dirigentes de Independiente y se postuló para ir a River. El delantero del Rojo protesta ante la falta de pago. También podría emigrar al Atlético Mineiro de Brasil. Dólar y pesos. El cepo al contado con liqui seguirá y el gobierno busca que el mercado financie obra pública y real estate. El parking a bonos y acciones para comprar divisas en la bolsa continuará más allá de la negociación de la deuda. La CNB crea instrumentos para invertir en economía real. La Argentina, que lidera la misión del satélite SAOCOM, destacó el rol de la ciencia de nuestro país. Con esto ya ganamos, dijo Josefina Pérez, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en diálogo con TN Tecno. El lanzamiento se hará desde Cabo Cañaveral el 25 de julio. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. en el día a día la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El jefe de la misión de la ONU en Colombia ha presentado el último informe sobre la situación del país al Consejo de Seguridad, en el que pide medidas urgentes contra el asesinato de defensores de derechos humanos y alerta de la expansión de grupos ilegales armados y del aumento del reclutamiento de menores. El reporte asegura que los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores han continuado durante la pandemia. Las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales han aprovechado la cuarentena para fortalecer su control sobre rutas estratégicas de tráfico ilícito, especialmente en el Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia. En algunos casos han impuesto medidas de control social y han cometido actos de violencia contra las personas que incumplieron el confinamiento. Además, en los últimos meses ha aumentado el reclutamiento de menores de edad. Clemencia Caravalli, defensora de los derechos humanos en Colombia, denunció que desde la firma del acuerdo de paz se ha asesinado en el país a 686 personas. Todos los días despertamos con la noticia del asesinato de una persona negra o indígena. Despertamos con la amenaza para un integrante de la Guardia Indígena o de la Guardia Cimarrona. Despertamos con la noticia que se ha violado a una mujer, niña o adulta, y que la muerte a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos persisten. Situaciones que se han agudizado con la presencia del COVID-19 en Colombia. El deterioro de las economías en Centroamérica está provocando más violencia y falta de servicios básicos y generará grandes movimientos migratorios una vez que los países reabran sus fronteras. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alerta de que el cierre de las fronteras deja a la gente con menos opciones de protección ante la violencia y la pobreza. Un informe de la Oficina de Coordinación Humanitaria asegura que en El Salvador más personas están muriendo en casa por COVID-19 y otras causas sin recibir ayuda médica porque los servicios de atención primaria están suspendidos. Según las cifras de las ONG que recoge el informe, las muertes por problemas metabólicos, respiratorios y de corazón se han multiplicado por 4 comparadas con la primera mitad de 2019. En Guatemala, las ONG indican que las personas que necesitan ayuda para comer en el corredor seco han aumentado un 103% respecto a 2019. La inseguridad alimentaria grave ha crecido casi un 300%. Se estima que más de 1 millón de personas necesitan ayuda en esa zona. Y en Brasil, la Organización Internacional de las Migraciones continúa atendiendo a los venezolanos que han llegado al país a pesar del estado de emergencia sanitaria declarado por la COVID. Desde el inicio de la pandemia, unos 500 venezolanos han sido trasladados en vuelos comerciales desde las ciudades de Manaus y Boavista, cercanas a la frontera, a otras áreas. Brasil ha trasladado a más de 38.600 venezolanos. Además, en Manaus, en la zona del Amazonas, la OIM está ayudando a proteger a los indígenas venezolanos de la pandemia. En los últimos últimos tres meses se han entregado más de 18.000 comidas en albergues y han mejorado el acceso a agua potable. Y las ayudas a la educación se reducirán en 2.000 millones de dólares hasta el 2022 como resultado de la pandemia, según un análisis de la UNESCO. Si no se toman medidas, no se volverán a alcanzar los niveles de financiación que había en 2018 hasta el 2024, lo que según la agencia supone una seria amenaza para la recuperación tras la disrupción sin precedentes que ha supuesto la pandemia. La directora de la UNESCO asegura que los fondos destinados a la educación serán más importantes que nunca y pide a los estados que lo prioricen tanto en sus planes nacionales como en los presupuestos de ayuda al desarrollo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Rodolfo Canícova Corral, después de renunciar, dijo: "Estoy hastiado de los últimos 4 años de erosión permanente". Acusó a los medios de tratar mal a los jueces federales que no se sumaban a la persecución judicial durante la gestión de Cambiemos. Acumulaba 5 denuncias en el Consejo de la Magistratura. La Organización Mundial de la Salud mandó científicos a China para investigar la fuente animal del coronavirus. La entidad busca conocer cuál fue el origen de la enfermedad que, se cree, salió de una especie exótica y contagió a los humanos. Trasladaron a los esteros de Liberá ejemplares de una especie extinta en Corrientes hace 50 años. Se trata de 4 pecaríes de collar. Llegaron a la provincia como parte de un programa de reintroducción de animales de la Fundación Rewilding Argentina. Inesperada revelación de Pablito Ruiz: "Me fui del país por culpa de Miguel del Cel". El cantante abrió su corazón y después de varios años se animó a contar el verdadero motivo de su exilio. El popular músico aseguró que sus burlas perjudicaron a su madre, a quien vio sufrir mucho. Hace 3 décadas en Ritmo de la Noche, el programa conducido por Marcelo Tinelli, el integrante de Midachi hizo una imitación suya que le pareció un horror. "Me ridiculizaban y yo era un nene, tendría 15 años y no tenía muy definida mi sexualidad. No era feliz cuando lo veía", dijo con el recuerdo a flor de piel. Desde distintos ámbitos, referentes de la cultura cruzan miradas sobre la industria del entretenimiento. Actores, bailarinas, productores cinematográficos y teatrales discutirán en Backstage 2020 sobre el futuro del sector en plena pandemia. Sebastián Blutach, uno de los speakers, adelantó su análisis a tn.com.ar. El evento será este miércoles a partir de las 15 horas. La era de hielo patagónica. La temperatura está en 23 grados bajo cero y las postales son increíbles. El río Pichileufú de Río Negro quedó congelado y parece una ruta de cristal. Caravana solidaria en la Patagonia Nevada. Un grupo de viajeros de Bariloche llevó víveres y donaciones a poblaciones aisladas por la nieve en el sur argentino. Investigan cómo se produjeron 57 contagios de COVID-19 en un pesquero que navegaba hacía 35 días. Los tripulantes dieron negativo antes de abordar el buque. 2 están internados en Ushuaia y el resto cumple la cuarentena en el barco. La provocación de Racing a Independiente lo trató de equipo frío. La academia, a través de sus redes oficiales, le dedicó un polémico mensaje a su clásico rival. La semana pasada el Rojo se había burlado por el descenso de 1983. Conmebol aceptó retrasar 2 días el debut de los clubes argentinos en la Libertadores. Lo hizo como respuesta al pedido de los 5 equipos de nuestro país que participan de la competencia, que habían solicitado una prórroga de 1 semana. Apple le pagará $25 a los usuarios de iPhone afectados por la obsolencia programada. La empresa llegó a un acuerdo extrajudicial por acciones legales que se iniciaron en 2017 cuando reconocieron que ralentizaban los celulares más viejos. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.